de sonido. Les damos nuevamente la bienvenida a esta transmisión de Morras Chambeando. Estamos en las jornadas de marzo con M de Morras y estamos súper, súper contentas de que hoy vamos a cerrar estas jornadas con la chida de la gris. Ustedes ya la habrán escuchado en algún otro programa que se llamó El Rock Derrumbó Todo Menos el Machismo. Entonces les invitamos a que se queden en esta transmisión porque Gris hoy nos va a estar platicando de las morras del rock en México. Entonces va a estar súper chido. Gris, ¿cómo estás? Gracias por estar acá otra vez con nosotras. Bien, bien, pues llegando desde Chilpancingo, Guerrero. Me hicieron esta invitación especial acá en la colectiva Las 400 Voces y pues de eso va el programa del día de hoy, donde vamos a hablar cómo ha influido el machismo en las letras, más enfocado en el género del rock. Así es que pues los invito a que se queden, los invito a que se queden en este programa súper especial con datos bien interesantes y sobre todo con morras que la verdad pues han sido ignoradas por los rockeros. Pues como les dice Gris, les invitamos a que se queden a esta primera parte de la transmisión y que si andan en la Ciudad de México, se jalen acá a la 400 Voces, está bien cerquita del Metro Copilco, en la calle de Facultad de Filosofía y Letras, en el número 88, acá ya estamos con las compitas super listas y super puestas para esta transmisión, entonces ya no les quitamos más nuestro tiempo y podemos dar inicio al evento. Bienvenidas, gracias por venir y pues estamos haciendo este programa en conjunto con el colectivo Morras Chambeando, que es una emisora de radio que pues le ha abierto las puertas a distintas expresiones musicales, entre ellas al rock, ¿no? Y sobre todo al rock de las morras, que pues prácticamente ahorita nos va a contar Griseldín cómo han sido olvidadas, ¿no? Y pues sí hay mujeres que han sido reconocidas, pero estas mujeres reconocidas en el rock, y eso les ha costado mucho trabajo, pues tienen ciertas características, ¿no? Son mayormente europeas, son blancas, son guapas, ¿no? Sí cumplen con ciertos estándares de belleza, ¿no? Pero hay mujeres que no cumplen esos estándares de belleza, que son de países, pues sí, ¿no? Latinoamericanos, ¿no? O son mujeres negras, o son mujeres latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando a Alice Back. Alice Back es una mujer chicana, y por lo mismo, ¿no? No ha sido tan reconocida, ¿no? Porque pues, es mujer, es una mujer, pues digamos, racializada, ¿no? De padres mexicanos, ¿no? Sí, claro, en Estados Unidos canta en inglés, pero pues ha sido olvidada, por estas características que ella tiene, ¿no? Raciales y étnicas. Y pues bueno, estamos ahorita aquí, le abrimos las puertas a Morras Chambeando, ya habíamos colaborado desde antes juntas, ellas son muy cercanas acá a la cooperativa Las 400 Voces. Acá en la cooperativa Las 400 Voces pues vendemos bebidas con cacao, vendemos bebidas de maíz, vendemos café, vendemos postres, ¿no? Ahí cuando gusten, acá por Copilco andamos. Y pues bueno, esperamos acá las 400 y Morras Chambeando que disfruten mucho toda esta información y que vamos ahorita a darles. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes, pues antes que nada, bienvenidas. A nosotros nos da mucho gusto que estén acompañándonos este día. La verdad es que la intención de este día pues es darnos un tiempecito de apapacho entre todas, ¿no? Con las palabras, con las rolas que vamos a escuchar. Este es un evento que, como ya lo dijo Sam, estamos pues echando a andar con la cafetería Las 400 Voces Chocolatería y dentro de las jornadas que nosotras hicimos, nosotras somos Morras Chambeando, somos una radio autónoma, una radio que se transmite solo por internet, no estamos como al aire, pero estamos ahí desde internet. Ustedes nos pueden buscar en las redes sociales y entonces este mes, justo ustedes saben que el 8 de marzo pues es una fecha como importante para nosotras y decidimos tener como jornadas, ¿no? empezamos con un conversatorio sobre por qué después y después de la marcha qué. Y después de eso tuvimos un programa que se llamó Letras que Sanan, en donde nos acogieron las compas de La Clandestina, y bueno, hoy cerramos con broche de oro en este espacio bien bonito, para nuestras radioescuchas que andan allí ya. Pues les invitamos, aquí todavía vamos a estar un buen rato, estamos aquí ya varias morras poniendo el corazón, el oído para la escucha. Y bueno, decir que este evento se está como enmarcado en estas jornadas con M de Morras, con M de Marzo. Y bueno, tenemos también a una invitada muy especial, a Gris. Ella se presentó hace ratito, ahorita se va a volver a presentar. Pero bueno, ella nos va a hablar un poco del rock. Y decir que nosotros tuvimos justo el mes pasado nuestro ciclo de Alecturarnos. Nosotros tenemos un programa que se llama Alecturarnos, en donde lo que hacemos es leer libros o textos que a nosotros nos interesen, ¿no? Y en esa ocasión la propuesta que nos hacía una morrita, que le enviamos saludos a la Argentina, es una morra argentina que colabora con nosotros, a la bella Malu, nos hizo la propuesta de este libro, Las Morras del Rock, de Bárbara Ricanati, que ella también es una rockera argentina, en donde ella comienza haciendo un podcast sobre las morras del rock y después dice que tuvo tan buen recibimiento que tuvo como tuvieron a bien en pasarlo a un libro, ¿no? Entonces, pues ya ahorita es un libro y hicimos lecturas de esos capítulos en donde, como ya nos decía Sam, pues nos expone a las problemáticas que las mujeres rockeras se enfrentan en esos tiempos, ¿no? En los años 70s, 80s. Cómo es que ellas artistas, ¿no? Siendo como pues también músicas y teniendo como habilidades y conocimientos en otros campos, pues se enfrentan como a este campo de en donde quienes tienen como, ya saben, el poder son los hombres, ¿no? O a esta industria de la música, que justo lo que decía es, nos pide ciertos estereotipos, ¿no? Como para poder entrar o no a estas esferas. Y pues bueno, ellas desafían, hay muchas rockeras, ¿no? De lo que leímos, de lo que escuchamos, desafían, ¿no? Todos estos estereotipos y dicen, no, este es el tipo de música que nosotros queremos, ¿no? Allí, nosotros no vamos a tomar los espacios que nos den, nosotros vamos a tomar los espacios que queramos. Y bueno, pues esa es un poco la tónica de esta tarde, de esta noche. Este es un espacio para nosotras. Las invitamos a que ustedes, yo creo que podemos ir como interactuando con ustedes, les damos nuevamente la bienvenida, agradecemos su presencia, a nuestras radioescuchas, pues igual ya saben, si quieren dejarnos sus comentarios en Facebook, en Instagram, para nosotros compartirlos, pues acá vamos a estar y ya vamos entonces a darle el paso a nuestra invitada especial, a Griselín Ramírez. Yeah, banda. Qué chido. Muchas gracias por este recibimiento y muchas gracias porque se interesan por el rock. Porque cuando el rock nació, nació macho. Y nosotros lo coronamos, lo vestimos, lo calzamos, lo cantamos, lo idolatramos. Y bueno, pues el programa del día de hoy va de esto. Vamos a ir viendo cómo las mujeres, con el paso de los años, con el paso de las décadas, se han ido pues superando estas trabas, estos obstáculos que les ha puesto pues el rock hecho por hombres, la industria musical también. Espérame, me bota ese. Y pues bueno, vamos a comenzar este viaje retrasando un poquito el tiempo. ¿Han ustedes, para crear una atmósfera de cómo han ido creciendo las mujeres, han ustedes visto algunas películas de la época del cine de oro, esas que son de blanco y negro? Bueno, pues vamos a ubicarnos en esas décadas, entre la década de los 40, los años 50, en donde vamos a ver cómo era el México de aquellos años, un México nacionalista, un México conservador, tradicionalista, sumamente moralista, donde el papel de la mujer va a estar en la total sumisión. Es una mujer obediente, no replica, no puede expresarse negativamente de la voluntad del patriarca de la casa, del padre de la familia. Y sobre esos mandamientos que están severamente pues regidos por la sociedad, por la religión, se va a mover las mujeres y la juventud, entre comillas, porque ahorita lo vamos a ir viendo. Justamente esas películas que observamos nos van a mostrar cómo eran las mujeres, porque ya cantábamos desde, yo creo que desde que nació la humanidad ya había sonidos que expresaban gusto y felicidad del ser humano. Pero en estas películas vamos a ver cómo las mujeres, qué cantaban las mujeres, qué mujeres había en la industria de la escena de la música. Por un lado, estaban las mujeres que cantaban música regional, la música ranchera, y por otro lado estaban las mujeres que cantaban de desamor, sobre el desamor, sobre la ausencia de la pareja, todo era tristeza, la fatalidad de las mujeres. Y bien, había también características que cumplían cada una de ellas de acuerdo a estos roles a los que les encasillaba la sociedad. Por ejemplo, veíamos a Lucha Villa, a Lola Beltrán cantando, pero eran mujeres que tenían una fuerza, ¿no? Voz, un carácter, y que cantaban pues de lo bonito que era el pueblo, de las fiestas de San Juan, también cantaban sobre la revolución, así eran estas canciones. Podemos comenzar, por favor, para crearnos con esto que es de Toña la Negra, por favor. Ahí la tenías. Para que podamos ubicarnos en ese tiempo y veamos. Por favor, pongan atención como en las características que tenían las mujeres, en cómo vestían. Deja que me llene de mirarte toda, que mire tus ojos borrachos de angustia, que al besar tu boca trasnoche de angustia, te robe un beso todo el corazón. Más de por rincones, porque el solo hecho de que me abandones, me da la zozobra. Deja que me no te hallo, que mirarte todo. Me volveré loco, que mire loco de paseo, borracho de angustia. Y eres la libertad y vida, tras noche de inmustia, te roben un beso todo el corazón. Nos está saboteando, yo creo. Más estos rincones, porque el solo hecho de que me abandones, me dan a zozobra, te busco y no te hallo. Me volveré loco, loco de pasión. Si eres de la callejera, ¿qué me importa? Si eres una cualquiera, yo bien lo sé. Vida rota, debes aún tener el alma blanca. Si eres en la callejera, ¿qué me importa? Si mi cariño tornó tu estigma en felicidad. Yo así te quiero, ¿qué más me da? que me importa. Si mi cariño tornó tu estigma en felicidad. Si eres la callejera, si tú eres una cualquiera, nada me importa. Yo sí te quiero, ¿qué más me da? Bien, pues ahí estuvo Toña la Negra. Y esta es como una representación de lo que cantaban las mujeres de aquel entonces, ¿no? Las que se presentaban en estos lugares, eran los cabarets, pues eran mujeres de la vida galante, ¿no? Que se iban a divertir, que no estaban bien vistas ante los ojos de la sociedad, porque las que estaban, las de casa, pues se vestían de manera diferente, faldita larga, y ahí no. Entonces fumaban, o sea, aquí podemos ver que fumaban, echaban trago, y bueno, ellas, ¿no? Las mujeres cantantes de aquella época se van a presentar en tres tipos de lugares de aquella época. Una, las carpas, que son estas carpas de pueblo que se mueven de un lado a otro. Por otra parte también están los teatros de revista, como el Esperanza Iris, por ejemplo, y está también los cabarets, como vimos ahorita, pues es un lugar que tiene estas mesas donde sirven tragos y al frente hay un escenario. En estos espectáculos se podían presentar una variedad de artistas, se podían presentar desde los cantantes de música ranchera, también se presentaban cómicos, también se presentaban por ahí las orquestas que cantaban mambo, cha-cha-cha, sones, también estaban los tríos, y bueno, hay un show que era de los más esperados de toda la noche. Era el show de las rumberas. Incluso en las películas les daban varios minutos para que ellas pudieran demostrar, acompañadas de la orquesta, estos ritmos de baile. Por ahí está, por ejemplo, se me ocurre Tongolele, y una anécdota que ella cuenta era que, pues, cuando se presentaba a hacer su show, llegaban mujeres con panfletos y venían de la iglesia y le decían que dejara la vida de pecado, porque lo que estaba haciendo, pues, estaba mal. Entonces ella se volteaba y les decía, pero yo solo estoy bailando tahitiano, ¿no? Ella no era considerado que de hecho el baile o que la música pues fuera como arte, ¿no? Sino era como perdición verdaderamente. Entonces fíjense que ella, para no dar a qué pensar o no insinuar nada, dejó de expresarse con el rostro. Simplemente bailaba tahitiano y se hizo tan seca. Eso para que no invitara a través de, pues del disfrute de ella. O sea, ella se negó a sonreír y a pues demostrar que disfrutaba el baile simplemente sin reírse y sin tener facción alguna en el rostro. Y bueno, llego a este punto porque es precisamente una rumbera la que va a traer por primera vez el rock a nuestro país en México. Ella es Gloria Ríos, ella era originaria de Texas, a la edad de, desde muy chiquita, mostró su gusto por el canto y por el baile, comienza allá con un show, con un espectáculo de baile regional, con la chata, y de repente por allá en esas visitas llega Pedro Infante, la conoce, me imagino que ella ha de haber pues hecho una presentación. Conoce a Pedro Infante y Pedro Infante la alborota, le dice pues que se venga para la Ciudad de México a probar suerte, y pues ella lo piensa y primero decide cruzar la frontera. Bueno, más adelante resulta que cuando ella llega a la Ciudad de México, ni conoció a Pedro Infante, pero bueno, y ni le ayudó, ¿no? Pero bueno, ella decide cruzar la frontera y ahí empieza en las carpas a mostrar sus dotes de baile. Llega a la Ciudad de México, conoce a Resortes, que posteriormente va a ser su marido, hacen un show de baile, y esta oportunidad de poder ir y venir a México le permite poder estar al tanto de lo que se está escuchando allá, ¿no? Por allá ya se escuchaba el rock and roll, y ella decide regresar a México, y en una de esas pues le dice, se va a buscar a su orquesta, le va a decir, ¿saben qué? Yo traigo esta idea. Previo a esto, ella toma clases en la Escuela Libre de Música y aprende a tocar un poco de guitarra, aprende a tocar la batería. Y cuando llega aquí a México, les dice a ellos, a ver, vamos, tengo una propuesta y quiero que sonemos así, ¿no? Y les agarra la batería, le empieza a pegar, van a seguir estos riffs y van a sonar así, ¿no? Y ella misma va a inventar sus pasos de baile, como la mecedora, el relojito. Posteriormente va a ser una mujer que va a influir en otras, se va a volver maestra de baile de Silvia Pinal, la India María, Kitty de Hoyos, y va a mostrar su revista musical del Charleston al Rolling Stone. O sea, va a cambiar la orquesta, dejar de estar haciendo cha-cha-cha, allá el rock and roll, porque así era. Esta canción con la que ella empieza, cambia la letra, o sea, se trae el ritmo, pero cambia la letra. Así es que vamos a poner esa, porfis. Ella es Gloria Ríos, la reina del rock and roll. Pongan atención, se arrullarán así, me serán así, entrando ya en calor, no pararán. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más. Al sonar las 2, 4 y 6, dejan de tocar y pedimos más. Yo quiero rock, rock, rock, sin descansar. Yo quiero roll, roll, roll, quiero más, más, más. Quiero cantar, quiero bailar el rock and roll, no más. Das un saltito, das media vuelta y un meneíto, si te emocionas, pegas un grito, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Pues ahí está, Gloria Ríos. Gloria Ríos graba también la primera canción de rock and roll en el año de 1956, se convierte en una mujer que va a abrir brecha, porque por donde quiera que ella va, va a promover al rock and roll, incluso va a tocar para la princesa Grace Kelly de Mónaco. Así de importante fue. Gracias a este video también se empezaron a hacer muchas películas de rock and roll, como pues, Rebelde sin Causa, por ahí. También cabe destacar que se va a venir una ola de mujeres que van a estar haciendo rock and roll. Pero en esta década va a haber una diferencia, que todo el rock and roll que va a llegar a la Ciudad de México va a ser traducido en algunas ocasiones completamente al español, o va a haber letristas que le van a acomodar las canciones al español, lo van a acomodar. Y por ejemplo, también en esta, aquí vamos entrando, como ya esto fue en el 57, van entrando los años 60, van a formarse algunos grupos de mujeres como las Mary Jets. Las Mary Jets fue la primera agrupación conformada por cuatro mujeres y que además ya tocaban con instrumentos musicales eléctricos, ¿no? Había una guitarrista, una baterista, y ellas precisamente también van a pelearse un poco porque les cambiaban los nombres. En esta ocasión se llamaban María Yolanda, María Espinosa, María Judith, María Conchita, y resulta que pues ellas se querían llamar las Maris, ¿no? Las Maris, pero pues les dicen que se oía pues muy feo, porque pues ¿cómo las Maris? Era muy, muy naco, como ahorita se dice, ¿no? Entonces por ahí alguien va a meter la cuchara y les van a decir que se van a llamar las Mary Jets, ¿no? Yolanda Espinosa fue una de las primeras bateristas que hubo en nuestro país. Todas las Mary Jets salieron del conservatorio, estudiaban música, pero no estaba permitido el rock and roll, era música pues muy estudiada, ¿no? Una guitarra pues con unos acordes muy, muy, muy bonitos. Pero ellas en el caso de Yolanda Espinosa, ella va a decir no. Yo prefiero dejar el conservatorio y quiero dedicarme a hacer rock and roll, porque además era muy joven. También de esta época está Yulisa. Yulisa empieza con los Spitfires y la verdad, ese fue uno de los cuando hablan de Yulisa, la verdad generalizan al grupo, ¿no? Yulisa y los Spitfires. Pero la verdad es que Yulisa, el grupo no hubiera tenido esa característica si no hubiera estado ella, porque ella tenía un modo de cantar sumamente sensual. Y fue el primer grupo que pues no estaba bien, que fue bastante condenado por la sociedad, por su forma de cantar y por las letras que ya sugerían como algo sexual. Yulisa también fue de las primeras que se atrevió a usar pantalón pescador, que por cierto decían pues que se veían muy, muy, muy mal las mujeres, ¿no? Eran como machos, así decían, ¿no? No está bien que se vistieran así, pero Yulisa va a romper esta barrera. Por ejemplo, tiene ahí un tema que se llama Ven Cerca, en donde ella cantaba muy sexy. Y al final de esta canción ponían una frase del padre, ¿no? Que el noviazgo era para respetarse y que la juventud tenía que respetar, ¿no? Como respetar. Entonces, primero prohibían esta canción que se llama Ven Cerca y posteriormente pues la dejaban pasar, pero ya le ponían este pedacito que les comentaba yo. Otra de las mujeres fue Ella Laboriel, ella hermana de Johnny Laboriel. Ella cuando empieza a cantar sufre este machismo por parte de su propio hermano. Ella ya traía la influencia del rock and roll, pero su propio hermano le decía, ¿no? Ándale, esto no es para ti, es para los hombres, pero ándale, ¿quieres? Juega la cantantita. O sea, no había una visión seria sobre que las mujeres pudieran hacer rock and roll. Esto porque los que administraban la industria musical de aquellos años creían que no valía la pena invertir en mujeres que posteriormente se iban a casar, iban a tener hijos y iban a pues a alejarse del medio. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera las grababan. O sea, verdaderamente son pocas las imágenes de las mujeres que se pueden rescatar, porque la mayoría de ellas pues eran olvidadas, no valía la pena que se invirtiera tiempo en ellas, porque como les decía, se iban a cantar. Por otra parte también están las hermanas Navarro, que son ellas las reinas del twist, que bailaban de un lado a otro. Y justamente cuando ellas empiezan a hacer esto, los medios de aquel entonces decían que sus gráciles figuras no les ayudaban, que se veían sumamente mal. O sea, la imagen de la mujer era de decir que se dedicaban a la prostitución, que lo que incitaban era a tener un acto sexual. O sea, eso era... no les veían talento, o sea, no veían lo que realmente estaban haciendo. ¿Puedes poner, por favor, a Lisa Russell ahorita? Sí. Para que vayamos ahí entrando en esta década. Pues ella es Lisa Russell, también fue pionera en la batería, en las mujeres bateristas de la Ciudad de México, y ella platica que cuando ensayaba batería, pues la falda le estorbaba, entonces lo que hacía era levantársela y entonces pone de moda la minifalda antes de que ya estuviera patentada, ¿no? Incluso llegaba a tocar con descalza precisamente para tener mayor comodidad, ¿no? Sin embargo, acá pues todas ellas no tuvieron como una clase de alguien que les dijera vas a estar tocando así, sino que muchas de ellas cuando asistían a ver pues a los Jackie, a los Tin Tops, observaban, se acercaban, se quedaban viendo cómo tocaban e imitaban estos rasgueos, imitaban estos golpes a la batería, y poco a poco así fue como ellas fueron aprendiendo a dominar los instrumentos. Muchas veces tocaban con instrumentos prestados de amigos que se dedicaban al rock. En algunos casos también fueron los novios los que pues les prestaban los instrumentos. Y también decir que les decía, las canciones que ellas, muchas de ellas ya querían empezar a componer sus propias letras, pero las disqueras les decían que eso no, que ellas iban a cantar esto, o sea, les pasaban la letra, les decían incluso, ¿no? Si era un grupo conformado por mujeres, tú vas a tener que cantar esto, a ti te toca y se tienen que vestir así. Era una época de completo adultocentrismo, o sea, no había juventud porque eran los adultos los que controlaban a los jóvenes y los que decían, bueno, pues a nosotros nos gusta esto, pues van a tocar así, van a sonar así. Entonces, pues las mujeres ahí comienzan a desafiar estos roles porque, como les decía, ¿no? Ya se puso de moda la minifalda, ya había películas que hablaban de rock and roll, ya esta Yulisa comenzaba a cantar pues letras que ella acomodaba con esta voz sensual, y por otra parte también pues empieza a haber como un bunch de las mujeres, pero solistas, o sea, empiezan a salir muchas mujeres solistas, está por ejemplo Angélica María, pero Angélica María quedó perfectamente, se hizo muy famosa la novia de México, porque cumplía precisamente con el papel de ese adulcentrismo, es ser la cantante buena, la cantante que habla del noviecito, del amor, del amor de manita sudada, y fue la imagen que encajaba perfectamente para el perfil. Entonces, ¿qué pasaba con las otras mujeres que estaban haciendo rock and roll? Pues simplemente no eran programadas, ¿verdad? Las dejaban a un lado, pero resistían, o sea, resistían porque tocaban en estos teatros de revista. Ahí sobrevivían, siempre ha sido como un sesgo el que han hecho los varones. En los años 60, por ejemplo, está una cantante que se llama Renata, y ella salía pues ya como despeinada, va a ser como una de las primeras, por ahí va agarrando la onda algo de Gloria Trevi, porque no le va interesando como el cómo verse, ¿no? Sino como el sonarse. Ahí se va a dar. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Verdad? Digamos, se hizo una especie de quema del póster de Angélica Infante, ¿no? Imagínate, yo dije, wow, ¿cómo están quemando a mi póster? Al principio dije, ay, qué feo, pero después dije, bueno, pues si los perros ladran es porque algo está pasando. Entonces yo dije, mijita, no te pones a llorar, al contrario, con más fuerza le sigo, y aquí sigo, tengo más de 25 años en el rock and roll, y mírenme, aquí estoy, vigente. Además de esto, pues sí fue difícil en cuanto a las envidias, porque en ese tiempo en que yo estaba en ese boom, fue algo muy difícil, porque el guitarrista que yo tenía en ese momento, pues le dio mucha envidia, que pues yo ya estaba acaparando mucho la atención de los periodistas, me estaban dando pósters, me estaban dando portadas, etcétera, me estaban llamando de varias partes. Entonces él dijo, pues cómo no, pues si yo creé el grupo, ¿no? Entonces, fíjate que tuve la desgracia de uno de mis conciertos, que él llevaba un Marshall gigante, enorme. Entonces, resulta que le subió al volumen a todo lo que da. Y yo, pues yo no me rendí. En ese momento, con mi inexperiencia, pues me olvidé de pensar en que se tenía que matizar. Entonces le subió, hasta que yo tampoco no me rendí. Y le metí más galleta. Grité fortísimo, y pues el resultado fue que me salió sangre por la boca. Estuve 3 meses sin hablar, ¿verdad? Pero por fortuna los demás compañeros de la banda me apoyaron y sacaron al guitarrista. Y pues llegaron 3 nuevos. Por una conseguía 3. Y eso fue pues una situación de compañerismo de mis compañeros maravillosa, que nunca los olvidaré por ese detalle. Y bueno, pues tampoco digo nombres porque pues no es necesario, ¿no? Pero sí fue algo difícil. Otra cosa que también fue muy difícil fue que también me buscó discos Gas, ¿verdad? Y pues yo en ese entonces en que no había apertura como ahorita, ¿verdad? Pues yo me sentía súper feliz porque firmé un contrato que pues la verdad me congeló. La verdad llegó el rock en tu idioma, habló conmigo el señor Gerbe Pompeyo, quería firmarme, sin embargo yo estaba ya firmada con Discos Gas, acudí a Discos Gas a pedir mi carta de retiro y no me la quisieron dar. Pero finalmente... Bien, pues ella es Angélica Infante, por ahí le van a proponer que cante ranchero, se niega completamente. Y poco a poco, como les decía, pues era una época controlada ahí en los años 60 por los adultos, vamos entrando a los años 70, y entonces aquí pues recién pasaba lo del movimiento del 68, y los jóvenes se dan cuenta que quieren tener una identidad. Justamente... pues las mujeres empiezan a querer hablar de temas que pues supuestamente eran vergonzosos, pero que tenían ganas ya de hablarlos, como la virginidad. los jóvenes van a querer ya quitarse, dejar estas prohibiciones, y el clímax de la juventud va a ser Avándaro. El 11 y 12 de septiembre de 1971 se va a dar este festival de Avándaro allá por Valle de Bravo, el festival de rock y ruedas, que pues primero estaba programado como una carrera de autos, pero que le anexaron que iba a estar amenizada pues por grupos de rock. Aquí no se pensó que que iba a llegar tanta pandilla de todos lados, ¿no? Se hizo, y entonces en este escenario se presentaron varias bandas de rock, pero únicamente cantaron dos mujeres. O sea, en este festival de rock y ruedas, las dos únicas mujeres que cantaron fue Mayita Campos, acompañada de los Jackie, y Marisela Durazo con la banda de Tequila. Estaba programada también Baby Batis, pero por cuestiones del destino no llega a la tocada. Ellas dos sí cantan, y pues se ha preguntado por qué no había más mujeres rockeras que cantaran en este festival, y es que verdaderamente pues no las había. Venimos de una época en donde se estaba dando precisamente esta fusión de lo que era el rock, ¿no? Y Yulisa, a pesar de que ya había iniciado esta carrera, no cumplía con ese perfil. Por otra parte, también estaba, no iban a invitar a Angélica María, obviamente, ¿no? Porque tampoco cumplía el perfil. Entonces, únicamente son estas dos mujeres las que van a cantar. Baby Batis destaca dentro de esta década porque ya es la que se niega completamente a cantarle al amor, ¿no? Agarra este ritmo, esta influencia de Janis Joplin, y se va a enmarcar mucho de esta generación. Esta generación va a marcar un parteaguas para las mujeres de la siguiente. El rock se va a ver refugiado en los hoyos funkis, o sea, van a nacer estos hoyos funkis, pero aquí voy a destacar que va a nacer también el folclore, porque las mujeres dentro de la música de protesta van a florecer completamente. Una de ellas es Margarita Bauche. Margarita Bauche, allá por el 65, empieza a ser militante y estaba muy comprometida con el Consejo de Huelga Estudiantil. Ella estaba sumamente comprometida. Entonces, para esas fechas, ella ya cantaba música de protesta, ya cantaba sobre temas sociales, pero después de Avándaro, la música de protesta toma un bunch, y ella va a ser de las mujeres que va a estar cantando en las facultades, que va a llevar pues la música de protesta hasta donde puede. Y de alguna manera, pues ella ya no podía ser rockera, sino que si quería estar en escena tenía que hacer pues este tipo de música. Como bien les decía, hay otras mujeres de esta generación. Está Laura Vitia, quien también compuso muchas rolas de protesta. Va a ser una época de obscurantismo para el rock and roll. Las mujeres que van a asistir a estos hoyos funkis son consideradas como drogadictas, porque pues se hablaba mucho de que había drogas, como mujeres que se dedican nuevamente a la prostitución. O sea, el lema de puta nunca lo quitaron, ¿no? Eran mujeres que mostraban su talento y que además no las respetaban en el escenario. Por ejemplo, les decían que sacaran ¿cómo se llama? El tocadiscos. Les decían, ay, ¿a poco sí estás tocando tú? No, a ver, saca el tocadisco, de seguramente por ahí lo tienes guardado. Las que estaban permitidas, que tocaban de los años 60, por ejemplo, que continuaban por esta década, les gritaban vuelta, vuelta, y pues se daban vueltas porque eran todavía, se vestían con crinolina, con estos vestidos de crinolina, y pues los hombres les veían hasta acá la parte, la pierna alta, y pues gritaban bravo. Entonces, vamos, los 70 es una década un tanto perdida, porque sí se hizo mucho, pero... Y te puedo decir que nada ha cambiado, todo sigue siendo igual. Sí, bueno. Sabes que todo fue parte de ovarios. De tener ovarios para poder desde romper con la familia, desde ser diferentes, desde buscar una alternativa diferente, desde luchar por la anarquía, desde luchar por la libertad. Todo fue tan difícil. Y yo, fíjate que tuve la oportunidad hace poco, fui al Chopo y encontré el material mío de SS20 cuando mis primeras tocadas, una de ellas allá con el aniversario de los Ramones de Tlalnepantla. Y la verdad es que sigo escuchando lo mismo, ¿no? Vayan esa pinche vieja escandalosa y... No mames, esa pinche vieja, qué pedo, manden a lavar los trastes a su casa, o sea, agresiones de esa categoría, verbales y físicas. Ahora hasta la fecha, pues, no se ha dado mucho porque, pues, quizá porque ya soy un poco más adulta, más madura. Para mí, el vestirme de la manera que me he visto no está dentro... No me siento punk, no me siento de ningún tipo de nombre que se le pueda, así que sea, etiquetado. Me he visto así porque me gusta sacarme de ciertas realidades con las que se despierta uno diario, ¿no? Y si puede uno jugar con la fantasía de su cuerpo, pues nada más que hacerlo, ¿no? Y no encuentro la manera por qué habría de agredir a nadie, ¿no? A ver... Buena onda, pero no esté mamando que Interpol, ya viene, ya sabe la hora, no mamen. Tal horario publicado. El que quiera ver Interpol se tiene que esperar, güey, no mamen. Ahorita nos toca a nosotros. Así que no estén mamando, ¿ok? O sea, ahora, no pueden... ahora hay una palabra, están empoderadas. Sí, no, entonces, como están empoderadas ya se siente, ya todo es en contra, sí, pero, de ellas. Pero y no... si no te gusta... Pero yo nunca he sido cursi ni para hablar del amor, ¿me entiendes? Entonces, yo nunca encajé con ellos. Y ahí también tuve como fricciones con Fernando Meade. Nunca nos llevamos muy bien, nunca nos gustamos mucho uno al otro. Y terminé por abandonar Ultimátum de nuevo para volver a Abadón en la segunda avenida. La segunda avenida de Abadón ya fue donde salimos en la televisión, donde tuvimos tocadas en todos lados, donde grabamos el acoplado de con Madame Bathory y con Sheila. Y desgraciadamente otra vez tuve una fricción muy fuerte con Daniel y me salí de la banda, porque Daniel me echó de la banda. Me quedé fuera de la banda y 20 años más tarde me entero de que esa fricción que Daniel y yo tuvimos, el culpable fue Fernando, el baterista. Fue un micrófono que me escondieron después de un ensayo. Tuvimos una tocada en el 9, yo tenía ese día laringitis, evidentemente con fiebre de 40 y con la garganta cerrada. No vas a tener chance de andar subiendo los instrumentos en el cuarto de ensayos después de la tocada porque te sientes muy mal. Y se enojó conmigo Daniel por eso. En el Inter se perdió mi micrófono. Luego me hablan y me dicen que no tienen mi micrófono. Yo me enfurecí porque era un micrófono muy caro, un Shure, ¿sí? Fui a buscarlo, no lo encontramos. Y entonces Daniel y yo, como siempre teníamos rencilla, terminamos por decirnos hasta lo que nos íbamos a morir. Y fue cuando me echó el grupo. Trabajo, siempre autogestiva, siempre independiente, siempre peleando, luchando, sacando, trabajando a contracorriente, buscando mis propios recursos, a veces con apoyo de disqueras, en muchos momentos no. O sea, ha sido un largo y sinuoso camino, pero la verdad me siento muy, muy satisfecha, me siento muy cierta de que esto es a lo que vine a este planeta. Esto es lo que me toca, esto es lo que me gusta, lo que me apasiona y lo que sé hacer bien. Bien, pues Cecilia Toussaint también empezó ahí por los años 70, ya pues más centrado acá. La diferencia de los años 60 y los años 70 era que en los años 60 las disqueras controlaban qué era lo que se iba a tocar, quién lo iba a tocar y cómo se iba a hacer. Pero para los años 70 eran las bandas las que controlaban a la mujer. O sea, una de las disqueras ya en los 70 eran las propias bandas las que controlaban a lo que iban a hacer ellas. Y pues muchas de ellas también ya tenían como este fastidio de decir, híjole, no, es que yo quiero tocar, quiero tener mi proyecto, pero la verdad es que los hombres se negaban, les decían, yo que voy a estar acompañando a esta pinche vieja, ¿no? Porque así se referían a ellas. Entonces, pues muchas de ellas cantaban así cuando podían con otras bandas tipo acompañamiento. También en los años ahí 60, 70, las mujeres eran más de hacer coros, más de solamente ser imagen. En estos programas estaban también las bailarinas a gogo, eran solamente como de relleno, vaya. Y ya, digamos, entrando un poquito a la década de los 80, hay una resurrección completa del rock and roll. Por primera vez se abren espacios en las emisoras de radio, por ejemplo, en Rock 101, pero en esta emisora programaban mayoritariamente música en inglés. Estaba también Radio UNAM, que abre un espacio, se llama La Cara de la Medianoche, así se llama, La Cara de la Medianoche, sí. Y por otra parte, también se abren espacios donde se pueda degustar, ahora sí, ir a escuchar música. Uno de ellos era Rocotitlán y sale también Hit 70, o sea, había varios, pero son como los más representativos. Hit 70 empieza haciendo una tienda de discos, pero pues dado como esta explosión que había de grupos de rock, deciden hacer un foro alternativo y les da espacio para que muchas bandas fueran a tocar ahí en esta década de los 80. Hay un interés enorme por los grupos nacionales hechos en México, pero lamentablemente nuevamente se programaba mayoritariamente la música de fuera, incluso rock en español, pero el rock que venía, por ejemplo, de Chile, que venía pues del continente europeo, no tanto el rock mexicano. O sea, esa fue como que no lo programaban y por eso no despegaba el rock. Esta década marca también los sellos independientes, la necesidad de los rockeros por grabar y por poder pertenecer a la industria musical, hace que salgan sellos independientes como Discos Gas, Discos Denver, Pentagrama y Con Rock, y los rockeros y las rockeras de aquel entonces van a poder ir a estas casas que son independientes y poder llevar a cabo pues estas grabaciones ya más en específica. Los 80s también sale por primera vez el primer video de MTV, nace MTV y sale Video Killed the Radio Star, que va a marcar la ola también de la tecnología, porque eso va a influir muchísimo. Ya hay también, se demuestra en esta época que, pues con o sin apoyo de las radiodifusoras, se va a hacer rock and roll. Y aquí van a salir ya muchísimas mujeres, como les decía, hace ratito veíamos a Angélica Infante, ella era ya cantante de metal, ya disfrutaba de ser ella en el escenario, porque ella así lo quería, ¿no? Vestir con piel, mostrar su cuerpo, y de alguna manera se ganó el respeto de la banda, ¿no? Porque por primera vez una mujer podía decir, pues bueno, mijito, si tú no quieres, órale, a volar, ¿no? Llega otro y va a integrarlo a su banda. Aquí va a salir, por ejemplo, veíamos hace ratito a la Zappa Punk, pero la mamá de acá del punk es Angélica Martínez de TNT. Ella va a empezar a cantar canciones que ya hablan pues sobre el sistema, va a cuestionar también la virginidad, va a hacer una florescencia enorme de, de, de cantantes, magos punk también dentro de esa generación entra. Está Nina Galindo con blues. Ella era intérprete, no era tanto compositora, sino intérprete, pero lo hacía sumamente bien. Kenny de Los Eléctricos, que bueno, Kenny no le batalló mucho, la verdad. Kenny no le batalló mucho porque de alguna manera cumplía ese perfil. O sea, cumplía el perfil de ser bonita, ¿no? De entrar, ¿no? Y para empezar, bueno, no quiero hablar mucho de ella. Está Brenda Maril, que fue una de las chicas que vimos aquí de Ultimatum y de Abaddon. Ella fue una gran voz, perteneció a las bandas pioneras de metal. O sea, fue la voz de muchísimas bandas, entre ellas Abaddon, Ultimatum, Carne Lunar y otras. Lamentablemente, fíjense lo que ella le pasó. De hecho, hace unos días hablaba con ella, no pudo venir. Pero es sumamente triste que a ella, cuando registran la marca de Abaddon, ella era la cantante principal y la llegan a grabar ahí en Televisa, la presentan en las televisoras y en varios espectáculos, pero hasta el día de hoy ella no puede utilizar la imagen de aquellos años. O sea, la denunciaron, no le pertenece nada de aquella época, ni su imagen. O sea, si utiliza algo, hay un problema, ha levantado precisamente denuncias, ha pedido el apoyo de las mujeres precisamente para que pues le regresen, porque es su identidad, y fueron ellos que fueron muy fructíferos y que desgraciadamente esa banda, Abaddon, se los quitó totalmente, o sea, su imagen, ¿no?, de aquella época. Veíamos también a Carmín era una banda integrada por mujeres que al principio hacía rock. Se van ahí, las invitan a abrir un evento en el 85 de la banda de estos de Menudo, y ahí arriba en el escenario son abucheadas, las mujeres se volteaban y se tapaban los oídos. Ellas afortunadamente pues insistieron y duraron 8 años. Sin embargo, la presión que tuvo la disquera pues las hizo que se separaran, porque muchas no se sentían completas. Es decir, que de alguna manera ellas accedieron a no tocar tanto rock, sino ser más baladistas. Y bueno, les pasó eso y se pierde una gran banda de mujeres de rock por la presión que les digo, ¿no? Porque de alguna manera las encasillaban para poder grabarles discos, les decían, pues toca así, algo más suave, algo que sea más supuestamente aceptable para el público. O sea, el rock de los 80s y lo que va a ser rock en tu idioma es un rock muy lavadito, es un rock que no es ofensivo, o sea, que no ofende, que está muy cuidado. También aquí proliferaron, les decía yo, los músicos de rock, pero quiero hablar en este lugar de Delia Martínez. Delia Martínez va a ser fundamental para la industria del rock mexicano. Ella primero fue integrante de Ruido Blanco, ya era una banda con más tecnopop, o sea, con unas fusiones bastante diferentes, muy chidas, la verdad. Y fue locutora de Rock and Rollando en Radio UNAM, colaboradora de la revista Sonido. Ella daba talleres sobre la historia del rock, conferencista, seminarista, y es ella quien por primera vez presenta una emisión dedicada al punk. O sea, las locutoras aquí van a ser un parteaguas, porque son precisamente las mujeres como ella que abren este, les decía, acceso al punk. También estaba por ahí, luego de repente tanta información se me va. Ay, permítanme. Va a haber muchas productoras. Está María Frías, va a ser una roconovela y que va a aprovechar esta oportunidad de ser productora, porque ya hay mujeres que son locutoras, que son que escriben sus propias, que escriben sus rolas, que son instrumentistas, y bueno, ella va a escribir una roconovela y la musicalizaba con las canciones de rock and roll. Sin embargo, esta roconovela nunca salió a la luz, fue vetada, no la consideraron como bastante bien, digamos, no consideran que fuera propia para esos años. Hablar también de Fernanda Tapia, que fue una gran impulsora del rock and roll en nuestro país. Ella también tenía un programa que se llamaba Estudio 59, y en este programa de rock and roll, ella era directora de esta radio, de ese programa, tenía la libertad más bien, de poder hacer y lo que colocar el programa y poder programar lo que ella quisiera. Y ella recibía los demos, o sea, las radios eran sumamente fresa, pero ella sí recibía los demos de las bandas que no habían grabado con las disqueras de renombre ya reconocidas. Y por ejemplo, tan así fue que fue de las que programó a Caifanes cuando ni siquiera eran famosos, o sea, le va a dar una apertura a las bandas. Sin embargo, ella más adelante la van a despedir a Fernanda Tapia de este programa. Primero comienzan a recortarle el tiempo que ella tenía al aire, se lo comienzan a quitar, y le dicen más adelante que lo que pasaba era que ella daba mucha voz a la banda, o sea, y que discriminaba a las bandas fresas, y por eso le dijeron bye bye a Fernanda Tapia, así, bien, bien gacho lo que le hicieron. Y les decía yo de Delia Martínez, que hablando de esa de locutora, porque ya no terminé de decir, ella fue de las primeritas así que hizo estudios de sociología del rock, y que daba talleres. De ella va a formar a muchos músicos, pero por ejemplo sale Rocco Pachucote y Tiki, y más adelante va a ser Maldita Vecindad. O sea, son mujeres que van a formar a generaciones de los años 90. O sea, de esta época también está Julia Palacios, también ella va a ser locutora, va a escribir en varias revistas. Para esta década también ya había, como les decía, programas de radio, programas de televisión que estaban dedicados al rock and roll, y también las mujeres ya escribían sus propios artículos. Una de ellas era Julia Palacios, que escribía sus artículos de opinión para las revistas, que en ese entonces pues había Sonido, Conecte, Banda Rockera, ya escribían las mujeres sus reseñas de las bandas de rock de aquel entonces. También está Ileana Gordillo. Ella tenía un programa que se llamaba Rock Chavitos, y la intención de ella era programar música para niños de entre 9 y 13 años, con la intención de que los niños pudieran acceder a una variedad de música indefinida, y programaba desde jazz, pasando por música clásica, hasta el rock, ¿no? Pero cuando llegaba el rock, pues aprovechaba para meterles como a los chavitos así, música. Pero ¿qué creen? Que lo mismo, le dicen, ¿sabes qué? Este programa lo vamos a quitar porque no, los niños, pues no, ¿cómo no? Al rato, ¿qué van a hacer? Niños rebeldes. Entonces, le quitan el programa. También está, hablo de ellas porque sí es muy importante decir que las mujeres teniendo el poder en la radio programan, ¿no? Y era una apertura muy buena para el rock and roll, ¿no? Pero son precisamente los directivos los que ponen el pie, los que no les permiten programar a ellas, ¿no? O sea, a ellas y a otras compañeras. Está Susana Albarrán, ella era de Estéreo Joven, era la única productora de esos años también, y denuncia el vicio de la radio. O sea, ella denunciaba el vicio de la radio cuando ella estaba a cargo, programaba música rock, ¿no? Constantemente, pero de repente también le dicen que no, que programen su programa nada más una, y entonces no había como una programación constante. O sea, ¿cómo iba a pegar el rock and roll, o cómo iban a despuntar las mujeres que cantaban rock si no les permitían ni siquiera programarlas en la radio, ¿no? O sea, ¿no? Era muy aislado. era completamente aislado el rock and roll, el que se programaba en la radio. Entonces, pues, vamos a escuchar, van a salir grandes bandas de aquí, les decía Brenda Marín, va a salir Isis, por ejemplo, Flor de Metal. Vamos avanzando. Del mundo están en manos de unos cuantos. Ya no hay comida ni trabajo. El dinero baja cada vez más. Encima nos echan leyes que nos esclavizan. Nos quieren quitar la libertad. Nos quieren quitar el país. Vamos a organizarnos contra ellos. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Bien, pues ahí ella es Ulalume de Casino Shanghai. Ya las mujeres empiezan a decir, a ver, si un proyecto musical en el que yo estoy no me gusta, se van y entonces buscan a sus propias bandas o gestionan sus propios proyectos, ¿no? O sea, ya hay una separación de decir, ya no voy a estar sometida a una banda, ¿no? Y que me esté diciendo qué voy a hacer, cuánto me van a pagar, porque eso también empieza a haber como esto de que a la mujer se le pagaba menos y si era solista y no iba con una banda, o sea, si no hacía acompañar a una banda, pues le pagaban muy poco. Entonces, hay muchas trabas, son como en este poquito tiempo que estamos viendo que han pasado las mujeres, desde el ser criticadas por cómo se visten en el escenario, porque era una necesidad ponerse pantalones para no estar como al alcance de ellos, ¿no? Que pasaran y no las manosearan. También por la manera en que han tenido que acceder a los conocimientos de la música, no les fue fácil que aprendieran, ¿no? De la vista, que pues ahorita ya pueden tomarse algunas clases o se puede conseguir una guitarra, o sea, no ha sido completamente fácil. La camaradería también entre nosotras ha tenido muchísimo que ver. También, como bien lo decían al inicio, pues las mujeres que están las más famosas, digamos, que están reconocidas, pues cumplen un cierto perfil, ¿no? Tienen que ser bonitas y agradables a la vista, al ojo público, ¿no? Y las que tienen talento, pero no lo tienen, pues simplemente quedan completamente descartadas, porque es la industria musical, es una industria, o sea, es un negocio, vaya, y es un negocio controlado por hombres, por rockeros, es por ello. Para los años 90 nace Occesa, que ya es esta empresa masiva que trae artistas del extranjero, y eso también va a ser como un parteaguas en las mujeres y en los rockeros, porque les van a dar prioridad a los que vienen de afuera. La radio, como les decía, influye mucho, no los programan constantemente, no los programan constantemente. Las mujeres sufren de hostigamiento, pero para esta década ya hay una liberación total en donde ellas dicen, bueno, vamos a escribir. ¿Y sobre qué escribían ellas, no? Pues ya expresaban en sus letras a través de esta invitación, de sus deseos sexuales, de su manera de querer ser libres. O sea, ya no eran rolas como en los 60s, como en los 70s, que hablaban de ¿cómo se llama?, manita sudada, o de estar esperando a ellos, o de la ausencia de la pareja, ¿no? Sino aquí ya, si ya te vas, pues chido, y hago una canción, ¿no? Que indique que estoy bien y pues que si viene otro también no hay pedo, ¿no? Era así ya los 90. Por esta década también en el Tianguis Cultural de Chopo va a haber una buena oferta en donde van a salir mujeres, por ejemplo, las Ultrasónicas, ¿no? Que ellas son... hay mucha banda que dice, es que ya chole, ¿no?, con las Ultrasónicas. Sin embargo, cuando ellas se presentaron, la verdad fue todo un hito, porque mostraron, decían, no, pues sí tocan las morras. Aparte, pues, por un lado veíamos a una morra bien sexy y por otro lado veníamos a otra, pues, bien encabronada, tocando la lira, y fue... pues un parteaguas para las siguientes generaciones, que pues bueno, ya entramos nosotras, ¿no? Digo, ya, bueno, algunas, ¿no? Ay, perdónenme, ya generalicé. Sí, porque ya, pongamos, ¿no?, a las otras, ya me dio pena y tal. What? surge de la laguna y empieza a bailar. El monstruo verde comienza a borborear, saca las patas y empieza a bailar. Prende una bacha y alucina. Yeah. Después de dos rolas se van a bajar. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo verde. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo. Bien, pues ahí están, ya podemos ver que ya al fin una banda de mujeres se populariza y ya es aceptada, ¿no? Los vatos ya también la cantan, ya también las bailan, ya también, bueno, bailan, las corean, compran sus discos, pero tuvieron que pasar un buen de cosas, ¿no? No hablé, por ejemplo, está Rita Guerrero, sí, sí, yo sé, pero hace falta como ver, digamos, ahorita ya se abrió como todo este panorama de las plataformas digitales que nos permiten a nosotras mismas ir buscando más ofertas de música hecha por las morras. ¿Qué pasa ahorita, no? Digamos, ¿quiénes son las? ¿Cuánto el rock cuánto le debe a las mujeres? ¿Quiénes fueron más consumidoras de discos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué piensan? O sea, los hombres, dicen por acá los hombres. Bueno, pues sí, podría ser. También, bueno, nosotras hay que checar, ¿no? Chequearnos que precisamente nosotras hemos sido un buen mercado de consumidoras de discos que compramos y muchas veces, digo, yo lo hice, ¿no? Cuando estaba ya por el 2010, que precisamente me ponían ahí en la casa, ¿no? A Café Tacuba, a Maldita Vecindad, a Los Caifanes, posteriormente pues fue Zoé y yo ya ahí ya tenía pues mi lana que me daba mi jefa y me iba a comprar sus discos. Pero, pues sí, definitivamente las mujeres han tenido que pasar por mucho para poder llegar y ser aceptadas por lo que verdaderamente hacen, no por cómo lucen, por verdaderamente cómo tocan y no por ver, no por una imagen. ¿Está otro videito por ahí? Va. Espérame tantito. Bueno, lo que lo abres y bueno… fíjense que yo cuando yo empecé en esto, de hecho tiene poco, no tiene mucho, pero cuando yo pues invitaba a las amigas a la casa, a los cuates, siempre ponía como rolas diferentes, ¿no? Precisamente como que escuchaba otra cosa alternativa, los Plasmatics, o sea, como morras así bien rudas, porque a mí sí me gusta como más el punk. Y les latía, ¿no? Que les platicara yo como las historias. Oye, mira, es que esta morra es Wendy O y está así, se suicidó, pero fue porque le hicieron esto, por estas circunstancias, ¿no? Y cuando empieza uno como morra a interesarse por el rock y por lo que hacen las mujeres dentro de la música, resulta que hay un chingo de bueno, que hay chingos de artículos que solo hablan y hablan de ellos, ¿no? Yo he visto recientemente, hace unos días también me aventaba otro, que ahorita vamos a ver, y que menciona muy ahí de repente a alguna que otra mujer, ¿no? Es como borrar de la historia completamente que hicieron algo, que tienen talento. Ahora sí, por favor. No ha sido nada fácil el llegar hasta donde estamos ahorita, porque me he encontrado con personajes pues muy aprovechados, que ya después vamos a platicar de esas personas, porque pues se tiene que decir, ¿no? Yo no tengo por qué callarme, porque lo único que hice fue apoyar a la enciclopedia del rock mexicano, con mis ahorros, con mi corazón, creí en esa persona. Y bueno, pues desgraciadamente así fue, y de hecho, pues yo patrociné una gira que se hizo desde Ensenada, Baja California, hasta Matamoros, entrevistando a todos los rock and rolleros, imagínate, de la frontera, y yo patrocinando todo, hasta equipo, y yo de chofer manejando, y de eso no se me ha dado ningún crédito, ningún rock and rollero, y se los digo a ustedes, lo saben, pero se va a saber todo, porque digo, ya es tiempo. Yo me quedé callada porque las cosas se hablan a su tiempo. Y este es el tiempo de hablar. ¿Sí? Bien, pues ahí está. Ella es la hija de Gloria Ríos, la pionera del rock and roll, que le abrió la puerta a Arturo Lara Lozano, que es pues la persona que maneja la enciclopedia del rock mexicano. Es decir, se apropió de toda la imagen de Gloria Ríos, de toda la información que le pusieron a la mano, y es decir, ¿no? Bueno, ya, Gloria Ríos ya no está, pero nuevamente está su hija, y también, ¿no? Quitándole como esos derechos de tener la imagen de su mamá, de las regalías que pueda generar, o sea, una cosa horrible, y utilizar aparte el nombre para hacer entrevistas, ¿no? Con la banda que sí la conoció, y muchas de estas historias, pues, circulan constantemente con las compañeras. Les platicaba hace rato de lo que le pasa a Brenda Marín, que fue voz de Abaddon, lo mismo. Cuando uno ve, por ejemplo, alguien a quien yo admiro muchísimo y que es para mí la Biblia del rock and roll de las mujeres en México, Tere Estrada, de Sirenas al Ataque, que es la única que se ha dado a la tarea hasta ahorita de recopilar todas estas historias que abarcan desde los 50, desde medias del 55 hasta el 2000, un poquito más adelantito, donde está recopilando todas estas historias de las rockeras que han sido olvidadas. Está también Julia Palacios, que ya decía, por ahí hay un documental muy interesante que yo quisiera pues recomendárselos, Las Voces Olvidadas, que de hecho pues fue parte de una tesis en donde se entrevistó a varias mujeres, y ellas explican, ¿no?, cómo les fue en aquellos años. Vamos. Sí, exacto, ya. Y bueno, pues bien, decíamos hace ratito, ¿cuánto debe el rock a las mujeres, ¿no? Y bien decíamos, pues aquí estamos ahorita en este 2022 y podemos ver que pues hay bandas, ¿no? Ese movimiento que se decía contracultural, que se decía antisistema, que ese movimiento que prometía romper todas esas reglas impuestas, pues sí, efectivamente lo hizo, pero no pudo romper una muy importante, que era el machismo ejercido hacia las colegas que hacían música rock, ¿no? Y lo siguen replicando, o sea, lo siguen replicando, por ejemplo, a ver, Porfis, podemos ver, es cuando pides la pucha asesina. La pucha asesina es una canción de La Cuca. Ellos son expertos, o sea, expertos en hacer música que cosifique a la mujer. Por ahí sacaron su comunicado que ellos, pues, es sátira, ¿no? O sea, como que ellos son relax y que llevan un chingo de años haciéndolo aparte, ¿no? Y que no debe, que no la hagamos de a pedo, ¿no? O sea, prácticamente ya los habíamos escuchado ya por los 80. Esto es ahorita, ¿qué le hacemos de a pedo? Así. Vamos con la otra. Tienen un buen de rolas, la señorita cara de pizza, señorita, ¿verdad? Molotov, por ejemplo, con este álbum, que está considerado uno de los 5 mejores del rock en México. Y bueno, pues esta icónica imagen que fue de su álbum, ¿Dónde jugarán las niñas?, que según también ellos, pues es una... era lo opuesto, de acuerdo a lo que es de Caifanes, de ¿Dónde jugarán los niños? Ah, pues esta es su versión, según... para decir que pues lo de Maná es pop. Bueno, ¿dónde esto sí es rock, güey? O sea, esto sí es rock, el tener a utilizar la imagen de la mujer. Por cierto, tiene un uniforme de secundaria, tiene una pantaleta pues un poquito acá entre las rodillas y bueno, la simulación para ellos, ¿no? Este disco sí estuvo vetado, pero dicen que pues lo rolaron por abajo y pues la banda lo adquirió, ¿no? Pues bueno, está ahí, vámonos con otros. Está, por ejemplo, también, Panteón Rococó. A Panteón Rococó son también expertos en hacer música, rolas misóginas. Y es una banda que dice, pues también, ¿no? Estar acá... pues con el apoyo, sí, bien acá, y ellos tienen, por ejemplo, Cúrame, que otra hay, Cúrame, ¿no?, a las mujeres, esta de La Dosis Perfecta, ¿sí? Que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás, esas noches, ahí está, esta rola de su versión de decir, ay, está